escuchamos la voz de Dios y andamos, Señor, háblame. Cuando estamos con problemas, o no, hermano. Pero si así somos, en nuestra cultura, hermano, cuando estamos mal, nos acercamos a Dios y venimos y tenemos problemas económicos, ¡ah, Señor! Pero cuando estamos bien, es que cuando el Señor sanó a 10 leprosos y los sanó a los 10 y uno fue a darle gracias y los demás, hermano, hay que aprender esto, hermano, entregar la voluntad. Tienes que decidir tú, hermano. Tú vas a ser confrontado continuamente, hermano, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad. Y tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios y que tú marcas la diferencia. Eres un hijo de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque los jóvenes son muy tentados. Ahí en la universidad, oye, compadre, vamos a carretear. No, es que, y si tú no tenés convicciones en tu vida, créeme que te van a arrastrar. Oye, vamos a un carrete. No, es que no. Oye, si vamos a... Y tú empezás a dialogar con el diablo. De veras, ¿no? Podría ser. Y empezás igual que la serpiente antigua, a dialogar. Y ahí la serpiente, hermano, el diablo te seduce. Entonces, yo tengo que tener convicciones en la vida, en mi vida cristiana, convicciones. Tú, un gran pensador decía, usted puede tener una creencia, pero una convicción lo tiene a usted. Usted puede tener una creencia, pero una convicción te tiene a ti. La fe es la certeza de lo que se espera y... Ah, la convicción de lo que no se ve. ¿Me entienden, hermano? ¿Y entonces por qué? Porfiado. ¿Por qué uno hace lo contrario? Y ahí están los rebeldes. No, que yo hago lo que quiero. Y yo me... Ah, si el Señor me entiende, me conoce. Dios no te entiende. Dios no es loco. Dios no es tonto, no es loco. No trata con esas personas. Dios está con los humildes, con los que tienen el espíritu quebrantado. Porque ellos le escuchan, le obedecen. Sí, Señor, amén. Pero con los rebeldes, con los orgullosos, los resiste. Si Dios da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios, po. ¿O no? Ya, po. Y entonces, hermano, ¿por qué me miráis con cara asustado? Es porque soy rebelde. No. Jesús, hermano, entendió este principio, enseñó y vivió este principio y dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. El grano de trigo tiene que quebrantarse, tiene que quebrarse, hermano. La semilla para que germine tiene que partirse, para que pueda dar fruto. Jesús presenta, hermano, la cáscara de esta semilla como el alma no santificada que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado y es tan individual y autónoma que es prácticamente infranqueable y es totalmente independiente para el Espíritu Santo. Por eso que Dios tiene que quebrantarnos y a veces nos tiene que quebrantar fuerte. Y tiene que hablarnos fuerte para que nosotros podamos decir, ya, Señor. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él te ama. Nada más. Él te ama, hermano. Pero Jesús da esta parábola y dice que esa alma tiene que ser partida para que Dios pueda hacer la obra en ti. La vida está dentro de la cáscara que es la semilla. Hasta que ésta no sea quebrantada, no germinará y por ende no llevará fruto. De repente yo me pregunto, este hermano lleva como 30 años en el Evangelio y de repente sigue con los mismos problemas, con los mismos atados. Y yo digo, ¿y quién será Dios para él? 30 años y después se jactan. No, yo llevo 30 años en el Evangelio y soy nacido y criado en el Evangelio y bla, bla. Pero hermano, no tiene ni un fruto. No lo ha ganado a nadie. Y nos engañamos. Y se autoengañan. ¿Por qué? Porque no entienden. No entienden que si no son quebrantados, hermano, no dan fruto. Si el Señor dijo, si esa semilla no se quiebra, queda solo. Y se muere. Va encima, se muere. Y no da fruto. Así hay muchos cristianos hoy, hermano. Escúcheme bien. Hay que morir para vivir. En el mundo se gana ganando. Y se pierde perdiendo. En Cristo no. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos metido el mundo. Oiga, si Israel, cuando salió de Egipto, hermano, salió de una esclavitud de 400 años. 400 años esclavo de un sistema diabólico, y Dios lo saca con brazo fuerte, con milagros, con prodigios, lo saca de Egipto, hermano, y lo liberta, pero ellos seguían siendo esclavos en su corazón. ¿Me explico? Y ahí Dios empieza a tratar con el pueblo y le envía a profetas y de repente le envía a naciones. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo esclavos en el corazón, en la mente. Tenían ya la cultura egipcia, ya la tenían ya, egipcio. Egipto es un tipo del mundo. Faraón es un tipo del diablo. Muchos cristianos se convierten a Dios y de repente no dan fruto porque todavía el mundo está metido en ellos. Porque todavía aman al mundo. Y la trabajan de cristiano. ¿Ah? Sí, pues, la trabajan de cristiano. Y Dios, como no es tonto, porque a Dios no nos podemos engañar, dice, no reís, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también, y punto. Dios no es tonto. Entonces, hermano, el pueblo salió de una esclavitud física, pero espiritualmente seguían esclavos en su corazón. Por eso que muchas veces ellos no podían ni entendían a Dios, ni sabían, y Dios le hablaba una y otra vez, pero seguían ahí y reclamaban y se rebelaban. Oiga, y era terrible este pobre Moisés fue quebrantado. Hermano, no me gustaría haber estado en los zapatos de Moisés, porque un día se le rebela el pueblo, va a Coré, todo su séquito, y lo confrontan, hermano. Tú nos trajiste para acá para morir de hambre. Y empezaron a reclamarle. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Porque ahí teníamos comida. Imagínate, hermano. ¡Qué rebelión! No estoy. Imagínate, hermano, ¡qué rebelión! Eran rebeldes, hermano. Echando de menos. Dios los saca de la esclavitud. No, pero los pajarones querían volver a la esclavitud. Así de repente somos muchos de nosotros, hermano. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y al revés. Morir al yo es negarse a sí mismo. Es entregar la vida al que tiene la vida. Es el negarse para que Él crezca, hermano. Es renunciar a tu vida para que Él haga su voluntad y haga su vida en ti. Dejar nuestras maneras para dar paso a sus maneras. Dejar tus opiniones para que Él dé opiniones. Hermano, por eso que me impacta Hebreos capítulo, no lo busquen, Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió qué cosa? La obediencia. El propio Señor tuvo que aprender la obediencia, hermano. ¿Y quién nos guiaba a nosotros? La tuvo que aprender. Ahí está.